del hombre y la naturaleza. Es decir, ilustra los contenidos sociales y los asentamientos y lo que el hombre ha hecho en ese entorno a lo largo de los años. Y tenemos que entender ese concepto de paisaje cultural para entender esa complejidad de manejo que tiene Xochimilco, donde tan importante es la montaña como las chinampas, como el centro histórico o como las actividades y las fiestas en el centro histórico. Entonces, entendiendo que la cultura chinampera lo esencial, no podemos pensar entonces que desaparezca la cultura agrícola. Y eso significa un trabajo muy complejo, porque no es solamente un tema de la tierra, sino es un tema del mercado. La cultura agrícola no puede subsistir si no tiene condiciones de mercado. Posiblemente nuestras lechugas o nuestros pepinos o nuestros rábanos es bien difícil que compitan con tecnologías agrícolas norteamericanas o del norte de México de miles de hectáreas con máquina. Por lo tanto, la producción de Xochimilco tiene que tener algunos componentes de protección. Hay que asegurar los sitios de venta, hay que asegurar los accesos a los sitios de venta, hay que asegurar, si logramos mejorar las condiciones del agua, una etiqueta verde que diga este producto es hecho con tradición milenaria. Es decir, un elemento de precio que nos permita seguir siendo agrícola. Pero al mismo tiempo, lograr que esas personas que trabajan en ese sentido agrícola sean valorados como herederos de una tradición ancestral. O sea, durante muchos años el agricultor y el chinampero fue mal visto incluso en el área urbana, y posiblemente deberíamos ahí en el Jardín del Arte, además de las estatuas que tenemos de Hidalgo y de otro, poner una estatua de un chinampero. Es que merecen una estatua, ese conocimiento debe ser respetado por todos. La delegación, como se lo dijimos una vez al delegado anterior y a este también, debe dar un premio anual al mejor chinampero en una ocasión. O sea, hay un premio además que significa un premio con un recurso, o sea, donde el ser chinampero se convierta en una razón de orgullo y no simplemente en un trabajo muchas veces ni siquiera pagado. Junto con ese valor agrícola van todos los elementos antiguos y contemporáneos. El rescate de la integración total de valores es fundamental. Por eso es que, por ejemplo, el rescate de Huaylama, la zona arqueológica, y de otras zonas arqueológicas que hay en la delegación, son elementos fundamentales del valor integral del sitio. El otro tema son las nuevas generaciones. El otro tema son las jóvenes que están aquí, de la flor más bella o la florecita mal, el capullo. Ah, mira, capullo. Eso es otro tema fundamental. El patrimonio está en la mente de la gente. El patrimonio no existe por sí. O sea, si este edificio no lo valoramos todos los días, seguramente termina cayéndose, como muchos de otros conventos de México que ya se han caído o abandonado. O termina siendo un hotel o termina siendo cualquier otra cosa. El patrimonio está aquí, en la cabeza de la gente. Y es eso lo que nos permite valorarlo. Por lo tanto, mientras este patrimonio no se incorpore día a día a las nuevas generaciones, a través de sus padres, de sus abuelos, de la escuela, de juegos en la calle, podemos ir perdiendo lo que tenemos. Aunque conservemos las chinampas, que conservemos el edificio, vamos a perder los valores. Y por lo tanto vamos a tener algo que no tiene valor. Siempre pongo ejemplos, a mí me parece que con los ejemplos se tiene. Alguien, tengo un anillito de plata aquí, alguien se lo encuentra en la calle y dice, mira, me encontré un anillo de plata. Qué bueno, debe valer como 120 pesos. El valor que le da ese anillo es de 120 pesos. Pero a lo mejor para mí este anillo es un anillo que me regaló mi abuela. Y mi abuela lo usó durante 50 años y fue el que mi abuelo le dio el día que se comprometieron. Y mi abuela me lo regaló y me dijo para que se acuerde de mí. Es decir, que para mí este anillo no vale 150 pesos. Vale mucho más. Vale más que el dinero que tiene como plata. Y ese es el valor del patrimonio. Entonces, cuando nosotros aceptamos que el patrimonio es mucho más que piedra, y es mucho más que música, y es mucho más que unas chinampas, sino que representa para nosotros un sentido de vida, eso es valorar el patrimonio. Y eso tenemos que enseñárselo a las nuevas generaciones, donde muchas veces no están en contacto con esa oportunidad que muchos de ustedes tuvieron de tener un abuelo, una abuela, un padre que los llevaba a las chinampas y con los que iban a recoger y ayudar. Es decir, tenemos un trabajo que hacer muy grande con las nuevas generaciones. Cuando hablamos de valores, en el caso de Xochimilco, realmente tenemos que hablar al menos de 5 sistemas de valores. Un sistema de valor ambiental, que sería esta rueda verde que está aquí alrededor de esto, parece un átomo planetario, donde tenemos el agua como valor, la biodiversidad esencial, la belleza del paisaje y las funciones ambientales que este sitio cumple por el resto de la ciudad. Todos esos son valores excepcionales. Pero luego hay otros valores, el valor social que este patrimonio tiene, o sea, un valor de participación, de recreación, de sentido de comunidad, de trabajo, de residencia, de educación. Xochimilco tiene un valor tecnológico, se sabe cómo se maneja el agua, el transporte acuático es un valor tecnológico científico, la agricultura chinampera es un valor tecnológico de conocimiento. Hay un valor económico, esto permite que se hagan las ferias, hay un valor inmobiliario, hay un valor en turismo y recreación que nos permite usar ese patrimonio. Y hay un valor excepcional que tiene que ver con el patrimonio, el imaginario colectivo, la identidad, la religiosidad, los monumentos, etc. O sea, conservar la cultura chinampera viva significa poder conservar ese sistema de valores. Es muy complejo, es muy difícil. Posiblemente era más fácil cuando decíamos hay que cuidar las chinampas y hay que cuidar San Bernardino. San Bernardino y las chinampas no se cuidan solas si la comunidad no tiene el sentido de valor integral. Si la comunidad no entiende que cada fiesta que hace tiene un valor, porque esa fiesta nació gracias a la cultura chinampera. Nació para dar gracias a la semilla, o nació para dar gracias al cultivo, o a la cosecha, o a las lluvias. Y gracias a ese sentido agrícola es que tenemos tantas fiestas. Y gracias a ese sentido de trabajo comunitario es que tenemos tanta identidad en los poblados. Entonces, todo eso son valores. Y eso es lo que durante mucho tiempo descuidamos. O sea, conservamos lo material y descuidamos todos los otros valores materiales. El otro tema es entender que de esa cultura chinampera tiene un desarrollo espacial muy amplio. Hay una zona urbana donde está la traza, donde se dan las fiestas, donde hay leyendas, donde se venden los productos, donde vive la gente que trabaja. Hay una zona chinampera donde está un uso del suelo, un conocimiento, una producción. Hay una zona lacustre donde hay aves silvestres, hay animales y fauna de valor excepcional, y hay una zona cerril que es fundamental conservar porque es la recarga del acuífero. Es decir, cada metro que perdemos de zona chinampera por vivienda o cada metro que perdemos de zona cerril es una oportunidad menos de conservar la integralidad del patrimonio. Yo quiero mostrarle esta foto, este mapa. Estas eran las zonas del lago que quedaban en México para el año 59. Estamos hablando hace 50 años, no más. Esto que está aquí, esta mancha, es Xochimilco y Tláhuac. Esto que está aquí es lo que queda de la zona del lago y de las zonas de agua. Prácticamente desaparecidas. Es decir, el esfuerzo cada día es más grande por el crecimiento brutal de la mancha urbana y la presión urbana. Un plan de manejo y un plan coordinado no significa hacer nuevas leyes y nuevos reglamentos, significa tratar de que se organicen los que tenemos. Xochimilco tiene por lo menos 7 decretos de protección: un decreto Ramsar, un decreto urbano, un decreto ambiental, un decreto de zona protegida del INAH, pero cada quien hizo su decreto suelto, sin coordinar con los demás. Cada uno con un reglamento y cada uno con un jefe. Entonces, por supuesto, cada uno de los responsables del sitio se peleaba con el siguiente por ver a quién le tocaba defender lo que en total nadie defendía. Un plan de manejo lo que busca es poner esos elementos en una forma organizada y que permita que el sitio patrimonial cambie. O sea, los sitios patrimoniales cambian así como cambiamos nosotros. O sea, ya a lo mejor no usamos huaraches, sino usamos unos tenis muy buenos, está muy bien. O sea, no tenemos que, para tener valor patrimonial, seguir usando huaraches. No quiere decir que el huarache sea malo o sea bueno, sino que nosotros cambiamos como sociedad. El sitio también tiene que cambiar. Pero tiene que cambiar con transformaciones controladas. Y ahí está lo difícil. No es la transformación que cada quien quiera, sino transformaciones controladas que permitan mantener el valor del lugar. Entonces, ese plan de manejo, que es lo que Xochimilco tiene hoy en día, Primero, es una herramienta multiuso, es una carta de navegación, es un espacio de consenso. Para esto se sentaron más de 15 o 16 instancias públicas que tienen autoridad sobre Xochimilco, y esas instancias dijeron lo que se había que hacer en los próximos años. Esto no lo dijo UNESCO, lo que hay que hacer de agua lo dijo la Comisión Nacional de Agua y lo dijo el Sistema de Agua de la Ciudad de México. Lo que hay que hacer en el área urbana lo dijo SEDUBI, lo dijo la delegación. Lo que hay que hacer en la parte agrícola lo dijo Zagarpa y lo dijo la Secretaría de Medio Ambiente y lo dijo SEMARNAT. O sea, no lo dijo UNESCO. Lo que está aquí puesto, o sea, logramos ponerlo junto, pero lo dijo y se comprometió cada institución. Y eso es lo importante. No es un estudio técnico donde 5 investigadores dicen lo que hay que hacer. No, no, no. Este es un estudio donde las instancias, incluso en muchas de esas reuniones con participación de algunos de ustedes, dijeron lo que hay que hacer. Y este es el compromiso que hay que tratar de hacer. ¿Usted dice que no? Bueno, ya después le doy la palabra para que diga. Si puede intervenir. No, no, déjeme terminar y después le doy todas las intervenciones. Vamos rápido. Usted habla de soporte. El soporte es el chinampero y en el plan de manejo nunca se tomó en cuenta el chinampero. Bueno, con los chinamperos hicimos 3 talleres y las cosas que dijimos en los talleres están aquí. Hicimos un taller en San Luis, hicimos un taller con chinamperos en San Gregorio, hicimos un taller con chinamperos en el Centro Histórico. Y lo que dijeron en esos talleres, y se lo puedo comprobar de aquí. O sea, nosotros trabajamos con los chinamperos que asistieron a esas reuniones. Los que no asistieron no podemos hacer nada. Indudable. Ah, bueno, o sea, uno invita a la fiesta y hace la piñata con los que vienen, y hace la posada con los que vienen, los que no vienen no se puede hacer. Ah, luego abrimos el derecho a palabra. Indudablemente hay muchas presiones, hay muchos intereses, y sobre todo hay muchas limitaciones, no solamente de dinero, que las hay, sino se hacen presiones y se pueden hacer, sino de la relación entre las instancias que tienen el deber de hacer las cosas. Aquí, al fin y al cabo, hay leyes y las leyes establecen organismos que son responsables. Uno puede traer a los organismos, se sienta aquí y propone cosas, pero si en última instancia cambian los responsables y los organismos no hacen nada, pues le toca a la comunidad entrar por los espacios que las leyes establecen. No hay otra, ¿sí? No hay otra. Y la UNESCO no puede obligar a ningún organismo a hacer lo que no esté en las leyes o lo que no esté planteado. El primer tema es que Xochimilco no tenía poligonales. O sea, la poligonal de patrimonio mundial era este cuadro rosado, y esto era lo que estaba inscrito como sitio de patrimonio mundial. Agarra parte de Iztapalapa, Coyoacán, Tlalpan, cualquier cosa. Luego hay una declaratoria de el INAH del 86 que dejaba fuera zonas muy importantes de la cuenca agrícola, incluso como Cuailama. Dejaba fuera las humedales de Tláhuac. Hay una poligonal Ramsar, o sea, habían por lo menos 10 poligonales. A partir de todos los estudios que existían, se armó un programa de análisis sobre el valor, el atributo y las amenazas que esas acciones tenían. Indudablemente, los temas fundamentales tienen que ver con cómo esos valores se identifican en el territorio. Se analizaron cada una de las áreas administrativas de ese poligonal. ¿Cuál es? ¿Quién es? ¿Quiénes son los responsables? ¿Cuál es el área y hectárea de cada una de esas zonas chinamperas? ¿Cuánto miden? ¿Cuántas hectáreas son? ¿Quiénes son las instancias que tienen responsabilidades ahí? Y con esa acción se organizó lo que nosotros llamamos y se presentó como polígono de acción de Xochimilco. Allí se identificaron básicamente 3 zonas. Una zona donde, lo que está en naranja, donde todavía el patrimonio se conserva aceptablemente bien. O sea, más allá de los problemas que haya, el patrimonio está ahí y está vigente. Son fundamentalmente todas las zonas chinamperas y las zonas, digamos, de humedales, la zona agrícola de producción de tláhuac y la zona de Misqui. Luego hay una serie de zonas que están aquí en color rosado, que forman parte del sistema patrimonial, pero que si no se le da una atención urgente, en poco tiempo más pierden sus valores patrimoniales. Y ahí estamos hablando zonas como, por ejemplo, Mercado de Flores de Cuemanco. El Mercado de Flores de Cuemanco es parte del sistema patrimonial de Xochimilco. Allí se puede comercializar, o se debería estar comercializando, buena parte de la producción de Xochimilco. Pero no se le da mantenimiento como un sitio patrimonial. Es un mercado más. O el mercado de Selva, de Madre Selva, o la pista de canotaje. La pista de canotaje fue una intervención buena o mala. O sea, nosotros trabajamos con lo que se llega hasta el sitio. Pero al fin y al cabo aquí se dio una olimpiada. Es un sitio que tiene valor mundial, pero no tiene el mantenimiento tampoco que debería tener. Lo mismo pasa con el parque ecológico de Xochimilco. O lo mismo pasa con los humedales de Tláhuac, que son importantísimos para la conservación del sistema, o con el bosque, ¿no?, de Xochimilco o el de San Luis, o con los centros poblados, o las zonas pobladas de algunos barrios del centro, o la zona poblada de San Gregorio y de San Luis, donde aún el patrimonio está, pero está en un proceso de pérdida acelerado. Si no se revierte ese proceso, eso pasaría a ser zona de amortiguamiento y ya no zona núcleo. Zona núcleo es la zona de mayor protección y es la zona donde no deberían haber cambios de impacto. La zona con potencial de recuperación, si se hacen acciones, podía pasar a zona núcleo. Y las zonas verdes son zonas que están bastante intervenidas, muy, muy afectadas por acciones, por obras, por otros elementos, y que tienen un papel que cumplir, que es servir para ir soportando las presiones sobre la zona núcleo. O sea, en las zonas verdes puede haber agricultura intensiva, pueden haber algunos casos de crecimiento urbano, es decir, limitado, pero evitar que eso pase en la zona núcleo. Y eso es lo que se establece como poligonal. Y se establece un sistema de gestión que está parcialmente funcionando. Es decir, existe el Consejo Técnico para la Gestión y Desarrollo del Sitio, que es lo que se llama la Comisión Interdependencial, donde participan todos estos organismos. O sea, la Corena, el Fideicomiso del Centro Histórico, el Sistema de Agua de la Ciudad de México, SEDUI, SETRAVE, SECTUR, etc. Y hay otros organismos del gobierno federal como el INAH, SEMARNAT, CEDESOR, y que se reúnen en este salón 4 veces al año, y donde se deciden acciones presupuestales. Aquí. O sea, UNESCO no tiene las atribuciones para decir cumplan lo que están aquí, pero estamos sentados en la reunión para decir eso ya está escrito, no hagan eso porque ya se hizo, aquí dice cómo hacerlo. Las decisiones son soberanas del pueblo mexicano, de las autoridades y de el país como tal. Luego hay unos comités ejecutivos que algunos existen y otros no. Realmente actualmente están funcionando en 6 comités, nosotros creemos que deberían ser solo 3. Un comité de patrimonio cultural y ordenamiento territorial, donde estuviera la Dirección de Patrimonio Urbanístico, o sea, coordinado por SEDUBI, pero donde estuvieran el INAH, la delegación, todo lo que tiene que ver con el tema de ordenamiento territorial y patrimonio urbano. Un comité de uso sustentable de los recursos, coordinado por Corena, donde tuviera que ver todo sobre la parte agrícola y de mercado. Y los comités, perdón, vamos atrás. Y los comités delegacionales para la conservación del sitio. Y esto es muy importante. Y así como se formó una comisión de cultura en Xochimilco, tiene que conformarse un comité de los directores de la delegación, que se reúnan al menos una vez al mes para ponerse de acuerdo. No puede ser que el de cultura diga una cosa, el de turismo diga otra, el de medio ambiente diga otra, en cuanto al patrimonio. Luego está el tema financiero, que es fundamental. Está en evaluación la conversión de lo que es el fideicomiso del centro histórico que existe como órgano, para que ahí exista un fideicomiso para Xochimilco. Muchos de los dineros que se bajan de las instancias federales se pierden porque no hay tiempo para aplicarlo. Por ejemplo, hay dineros para medio ambiente que bajan a través de SEMARNAT, que cuando llegan a través de Corena para que los implemente, llegó noviembre y no hubo tiempo a presentar proyectos, y esos recursos se devuelven a la instancia federal. Y eso pasa todos los años. Entonces tiene que haber un fideicomiso donde lleguen esos recursos, no se pierdan y puedan ser permanentes, o donde hayan aportes de otras instancias. Y por último, un elemento que aún no existe y debería existir, es una unidad de gestión. Una unidad de gestión es un ente que no toma decisiones, pero que tiene la información y que la comparte, y que gestiona y facilita la relación entre las instancias administrativas y la sociedad civil. Un poco el papel que la oficina de UNESCO hizo durante estos años, es decir, un papel de mediador y de comunicador entre las distintas instancias y la sociedad civil. El programa que se presentó tiene acciones fijadas con los periodos de gobierno. Una acción es 2007-2009, que corresponderían a este gobierno delegacional. Una acción 2007-2012, que correspondería al gobierno federal. Y el segundo plazo, el largo plazo, es un nuevo periodo sexenal. O sea, hay acciones previstas para al menos 12 años. O sea, cuando se dice agua, problemas de plantas de tratamiento, ahí está puesto hasta dentro de 12 años qué se debería hacer y más o menos cuánto cuesta, porque hay que hacer las gestiones presupuestarias, hay que ir ante la, ustedes tienen como comunidad personas que los representan en la Cámara de Diputados. Ustedes lo eligieron. O sea, cuál ganó, cuál no ganó, es un problema de la comunidad. Yo ahí no me meto, pero tienen personas que salieron de esta comunidad electa y están en la Cámara de Diputados. Esas personas son las que deciden los presupuestos anuales. Por lo tanto, esas personas tienen esto. Y ahí queda en manos de la comunidad decidir que se aplique o no se aplique, o no votar por ellos la próxima vez. Pero ya eso es un problema, de espacio político en el cual la UNESCO no se puede meter. ¿Sí? Ustedes tienen unas personas que eligieron que están ahí. ¿Cuál es el mecanismo que hacen para incidir en esa? Bueno, ya ustedes verán. Llévenle a bailar los chinelos allá a la Cámara de Diputados. Unos 15 días antes, para que vean que salen en los periódicos y todo el mundo se entera de que, cuáles son las necesidades de Xochimil. O sea, yo no digo hacer plantones porque son como de... O sea, tienen mala prensa. Pero estoy seguro que si nos llevamos a todos los chinelos de Xochimil y hacemos un baile en el medio de la Cámara de Diputados, un mes antes de que decidan los presupuestos, a lo mejor nos dan los recursos o parte de ellos que necesitamos. Es decir, hay que ser proactivo. O sea, quejándonos no logramos nada. Hay que tener mecanismos y estrategias de presión alternativa. Cada escenario tiene estrategias, o sea, hay acciones planteadas en patrimonio cultural y en agua y en desarrollo agrícola y en todo, y tiene estrategias, y esas estrategias tienen acciones, y esas acciones tienen monto de pesos por cada etapa. Es decir, eso es lo ideal. A lo mejor no se consigue todo, pero sabemos que se necesita. Y entonces, ¿qué dice? Productores capacitados, aquí está el tema chinampero, organizar y capitalizar al personal de limpieza en los canales, capacitar a los productores en organización y administración, organizar a los productores en grupos de trabajo, etiquetar, embolsar y mejorar las presentaciones del producto, difundir los beneficios productivos y culturales para que se generen ganancias a la chinampería tradicional, crear un centro de información de mercado sobre la producción chinampera, generar espacio de comercialización en la Ciudad de México y el resto de la República, coadyuvando con las necesidades propias de la venta chinampera, crear un centro de capacitación, asesoría sobre agroquímicos e insumos alternativos. Y todo eso está previsto con recursos. Que las autoridades decidan hacerlo o no decidan hacerlo, esto lo pusieron las autoridades, por lo menos las que estaban hasta ahora. Por lo menos tenemos un plan de unas 250 acciones necesarias y dice, etapa por etapa, qué se requiere. Todas las acciones tienen. Y por supuesto, cuando vemos la mayor parte de los recursos que se necesitan, al menos un 40%, son fundamentalmente para la zona urbana. El mayor riesgo de Xochimilco está en el crecimiento urbano desordenado, está en las cloacas que caen a los canales, está en los espacios construidos sobre la zona chinampera. Hay acciones pendientes, siempre hay acciones pendientes. Hay que crear un directorio patrimonial de cada delegación, de las tres delegaciones, eso no existe. Cuando hablamos de un directorio patrimonial, es que se sienten en una mesa el de medio ambiente, el de cultura, el de turismo, a ponerse de acuerdo, por supuesto, el de administración, y a ponerse de acuerdo sobre las acciones delegacionales. Y no solamente Xochimilco, pues Tláhuac y Milpaltas. Hay que crear el marco y el sistema legal de la unidad de gestión. Si no, este proceso, si no se le da seguimiento, puede estar sujeto a las presiones políticas. La revisión de las opciones de fideicomiso, si no hay recursos, estas no pasan de ser buenas intenciones. Y los indicadores específicos para saber cómo varía, qué cosas van bien y qué cosas van mal. Y esos indicadores son muchos y están planteados desde lo que se está haciendo el conteo de aves migratorias para saber las condiciones ambientales, o el tema de medición por sobrevuelo anual del crecimiento sobre las zonas chinamperas restringidas. Entonces, digamos, son indicadores que permiten saber cómo está el sistema. Hay una acción que se está explorando sobre una posible separación del sitio patrimonial, separar a Xochimilco de la Ciudad de México. Es decir, que se inscriban como sitios distintos. Eso es un proceso bastante lento, un proceso que tiene que ser cuidadoso. Me preocupa más la Ciudad de México que Xochimilco. Al fin y al cabo, Xochimilco ya tiene un conocimiento organizado y unos planes de acción. La Ciudad de México no los tiene. Han hecho mucha obra, han invertido muchísimo más dinero que todo el que se ha invertido en Xochimilco, pero no hay un plan. Hay acciones. O sea, se arregla esta calle, se arregla este edificio, pero no hay un plan a mediano y largo plazo. Esto posiblemente es un tema que se lleve 2 o 3 años, pero que es posible si el país está interesado. Yo con esto termino y ahora sí, todo el derecho de palabra y lo que quieran decir. Usted tiene el primer derecho de palabra. Perdón, nada más les pido a todos que hoy sean solamente preguntas breves, porque son 8:03 y tenemos la reunión con el señor obispo. Recuerden que es una ceremonia de festividad. Si ustedes en una ocasión próxima tendrá más tiempo. Hoy les recuerdo que estamos en una celebración patrimonial festiva. Mi intervención es breve. Yo soy Rodolfo Cordero López, chinampero. Todo lo que nos dijo tiene por núcleo al soporte, al chinampero. ¿Es así? Sí. Aquí asistimos a varias reuniones, pero no fue la totalidad ni los representantes de la parte chinampera. ¿Cuántas veces lo convocamos? Se elaboró el plan de manejo. Actualmente en Corena se está revisando este plan de manejo. Son las autoridades. Con las autoridades, pero gente nuestra está viendo que ese plan de manejo más bien lleva a la destrucción de la zona chinampera. Basta decir con que los expedientes nuestros de las peticiones y de las denuncias quedaron ahí archivadas. Apenas se están tratando de sacar esa documentación. Para rápido, lo que falta aquí en Xochimilco es este comité de gestión. Se habla de comité delegacional para prevenir, salvaguardar el área natural. Eso no existe. Es puro manipuleo, pero yo pienso de que falta un organismo ejecutivo, y si sabemos quién integra este comité de gestión, sería benéfico, porque el marco legal para las áreas naturales es amplísimo, tiene señalamientos claros en el orden administrativo y en el orden penal. Si hubiera un poder ejecutivo que aplicara todo este magnífico marco legal, le toca a Corena hacerlo. Ahora, termino, no lo hay, pero si se forma este comité de gestión será maravilloso. Nosotros lo proponemos. Ya, no quiero hay dos preguntas más allá atrás. No quiero abordar, ¿no? Termino diciendo esto. Todo circula alrededor del soporte, el chinampero. Somos chinamperos. Usted nos invita para que valoremos y rescatemos y protejamos el patrimonio, a que actuemos, que hagamos acciones, y este tipo de acciones nos llevan ineludiblemente a varios conflictos sociales en contra de las autoridades regionales y del gobierno del Distrito Federal. Y eso está muy difícil de hacer, no nos comprometemos. Bueno, hay formas de confrontarse y otras formas de lucha también. Sí. De hecho, doctor, fuimos coautores en la memoria que se publicó sobre el proyecto UNESCO Xochimilco. Pero hay algo preocupante. A la raíz de la creación de la Comisión Interdependencial, hasta ahorita a ninguna de las organizaciones que tengan que ver con productores, chinamperos, campesinos, sociedad civil, se le ha convocado a participar en estas reuniones. Ahora, ¿por qué no lo solicitan ustedes? ¿Por qué esperan que los convoquen? ¿Por qué no solicitan a la Comisión Interdependencial el derecho a palabra? ¿Lo han solicitado? Se ha solicitado, y desde octubre, nada más concreto, una reunión con Uriel González, y hasta ahorita no ha respondido el punto específico que se planteó sobre la chinampería. Lo que nosotros estamos exigiendo, doctor, es que haya acciones. que se aplique el marco legal. No estamos exigiendo fuera de las instancias ni de las instituciones algo que vaya en contra de nuestros propios intereses. Y el marco legal. Y aparte de eso, estamos hartos del doble discurso que habla muy bien, programas, proyectos, pero ¿cuáles son las acciones? Pero no nos corresponde a nosotros como UNESCO, o sea, no corresponde a las instancias públicas. No sabemos, pero nosotros quisiéramos estar presentes en las comisiones que se crearon a través de la Comisión. ¿Por qué no hacen una carta como sociedad organizada y le piden un derecho a palabra a la próxima Porque tenemos que reunión. Intervenir, y tenemos que intervenir todos, y luego hemos dicho, Xochimilco sin su tierra y sin su agua, no existe. Sí. Pierde su razón de ser, claro, y de vivir. Muchas gracias. Ya, que hay una ya. Buenas noches, mi nombre es Félix Granza González, de Sagregua, Tlapuco. Yo tuve la oportunidad de participar en el proyecto UNESCO Xochimilco desde su inicio. Desde su inicio va desde cuánto se pagó, las primeras etapas, cuánto costó, cuánto pagó la delegación. Y no debemos, en ese sentido, sí tengo la idea bien clara de qué nos corresponde a cada quien, como autoridades, a los que lo son, como sociedad organizada o como ciudadanos en lo particular. Las autoridades trabajan en base a sus funciones, atribuciones y obligaciones que la ley establece. Nosotros trabajamos hasta donde nuestra capacidad de organización nos lo permita, y no debemos de confundir reclamos o nada más manifestar la denuncia sin la propuesta organizativa que implique responsabilidades y obligaciones para nosotros como sociedad organizada o en lo particular. Y bueno, en ese sentido, lo que no se ha logrado hasta ahorita es parte de nuestra corresponsabilidad social, y no se va a lograr si no nos organizamos. Es muy buena la propuesta que hace el doctor Ciro, considero, cuando dice, como grupos organizados, hacer una petición por escrito a la Comisión Interdependencial para tener voz en esa Comisión Interdependencial. En cuanto a la unidad de gestión, no se ha creado porque no nos hemos organizado lo suficiente para esa unidad de gestión, que es donde van a estar representantes académicos de las diferentes instituciones de educación superior del país, representantes de organizaciones sociales, etc. Y por último, doctor, en la última reunión interdependencial se manifestó cuál fue el motivo por el cual cerró la oficina del proyecto UNESCO Xochimilco. Yo lo sé muy bien, perfectamente bien, y la razón es que hasta en corto me comentaron Sergio Méndez, asesor de desarrollo sustentable de la delegación, y por otra parte Uriel González. Pero me gustaría que usted lo manifestara, porque muchos, ¿no? Efectivamente, así está organizado ese comité interdependencial en el que nada más forman parte los representantes de las instituciones de gobierno que tienen atribuciones para participar en este plan de rescate de Xochimilco. Entonces, ahí muchos no tuvimos la oportunidad, otros compañeros no tuvieron la oportunidad de estar. Si nos puede usted manifestar cuál fue la razón nuevamente, para que nos enteremos más personas, de por qué se retira UNESCO Xochimilco y cierra. Brevemente, porque nos están esperando. A ver, aquí hubo cuatro etapas del proyecto. Para las dos primeras la delegación puso dinero. Para las dos segundas, todo el trabajo del 2006 y lo que se hizo hasta, o sea, mitad del 2005, 2006 y los primeros meses del 2007, no lo pagó la delegación, lo pagó el gobierno del Distrito Federal, ¿sí? Gracias a gestiones que hizo el proyecto UNESCO Xochimilco. Entonces, lo primero que hay que aclarar es que los dos últimos años de este proyecto, los recursos salieron del gobierno del Distrito Federal, del Secretaría de Medio Ambiente, por gestiones del proyecto UNESCO Xochimilco. O sea, cuando en el año 2006 vinieron más de 3 millones de pesos, de los cuales incluso algunos se usaron en el 2007, esos dineros los consiguió el proyecto UNESCO Xochimilco en la Cámara de Diputados, haciendo lobby con sus diputados. Es decir, más allá de lo que haya costado el proyecto, hay un proceso de buscar recursos en otras instancias que si no, no hubieran llegado. ¿Qué pasa? El proyecto de UNESCO Xochimilco trabaja a partir de acciones con la comunidad. Trabaja a partir de talleres, a partir de... Nosotros propusimos para este 2007 iniciar una serie de talleres en las escuelas, no solo con los maestros, sino con los niños, para que conocieran esto. además de un taller de trabajo, digamos, con soporte técnico para la discusión de esta posible separación, así como un taller de trabajo para el rescate de Coailama. Para eso se necesitan recursos, la delegación no los tenía disponibles para ese fin, y por lo tanto la UNESCO no puede, no tiene recursos para mantener una oficina abierta en un sitio una vez que se ha terminado un proyecto. El delegado propuso que tuviéramos ahí una secretaria y yo viniera de vez en cuando y le dijimos que no. O sea que la UNESCO no tiene oficinas aparentes, sino oficinas de trabajo. Y si no habían los recursos, pues ya los habría en otra oportunidad. Y por esa razón se cerró la oficina, para lo cual se estuvo avisando desde octubre del año pasado por distintas vías. La Secretaría de Medio Ambiente conversó un par de veces para ver si se hacía un seguimiento permanente a la Comisión Interdependencial, pero también después tampoco quedó nada con la Secretaría de Medio Ambiente. Por lo tanto, la UNESCO es un organismo que trabaja, o sea, nosotros tenemos los recursos para el personal básico, pero no para otros personales que trabajan en el proyecto, que tienen que ser cubiertos, y todos ellos, absolutamente todos los de ese proyecto, excepto yo, era personal mexicano, el cual se entrenó y se formó en este proceso de 3 años. Nos espera, queremos agradecerle al doctor Raballo, nos hace el ofrecimiento de venir en una ocasión con más oportunidad si desean ampliar esas inquietudes. Sí, yo no tengo ningún problema en que nos reunamos, ¿no? Ahora, estemos claros de que la UNESCO no es gobierno ni federal, ni del Distrito Federal, y mucho menos delegacional. Por lo tanto, aquí está dicho lo que hay que hacer. O sea, busquen los mecanismos, distintos mecanismos legales, organizativos, que permitan que las autoridades apliquen estas acciones. Ahora, lo que sí le puedo decir a usted es que todo lo que salió de la reunión de Chinampero está aquí. Y se lo correo. Repito, el comité de gestión ya... Y quizás a través del comité de gestión podamos revivir todos los sprints que tenemos, claro, en la PGR y en la Fiscalía sobre invasiones en las zonas chinampiras, pero pues eso ya será una labor un poco más, ya haremos, ¿no? Más es necesario, hay que organizarse de alguna manera y tener presencia y... ¿Listo? Muchas gracias. Perfecto. Sí, o sea, saliendo de...